Y volvimos para decir algo que quizá otros no digan, o que lo callan, porque deciden hacerlo. La verdad es que estoy absolutamente consternado de ver la cobertura, o la escasa cobertura que ha tenido en el sistema de medios tradicional, lo que ha ocurrido frente a este local de Nuevo Encuentro, con, bueno, que ha terminado con heridas de bala para Florencia, para Dayana, militantes políticas de la agrupación que dirige Martín Sabatella. Y digo escasa cobertura, y no solamente escasa en cuanto al espacio, sino se ha relativizado la gravedad que tiene esto. Pasaron varias horas hasta que el presidente Macri, a través de un tuit, decidió repudiar lo acontecido. Y la verdad es que estaba muy claro lo que había que repudiar, desde el primer momento, ¿no? Porque los argentinos tenemos una memoria de lo que ha sido la violencia política, tenemos una memoria de lo que ha sido la violencia institucional, y tenemos una memoria de la impunidad. Y hoy podemos decir, varias horas después, y después incluso de que la conducción del partido de Sabatella se reuniera tanto con la ministra de Seguridad como con el jefe de gobierno porteño, varias horas después, varios días después, casi 80 y pico de horas después, no hay una sola pista, no hay una sola línea que apunte a develar quién ha sido el autor de los disparos. Hay una teoría bastante avalada que dice, bueno, fue un loco suelto. De Lee y Harvey Oswald decían lo mismo. Y en la historia entra así, un loco suelto. Y me parece que era un poquito más que un loco suelto. Me estoy refiriendo claramente, ¿no?, al hombre que disparó sobre Kennedy. ¿Estamos seguros de que fue un loco suelto? ¿O estamos entrando en otra escala, en otra fase? Ya no la violencia discursiva o simbólica del gobierno de Mauricio Macri, sobre todo aquello que huela a kirchnerismo o a militancia política, sino ahora también pasar de ciertas palabras que son violentas, que son agresivas, que son estigmatizantes, que son agraviantes, a otra escala, a una escala de violencia para amedrentar a todos aquellos que no comparten las políticas oficiales y que, les quiero recordar, forman parte también de la sociedad argentina. Hay una falsa idea de pluralismo que tiene el macrismo. En su falsa idea de pluralismo son todos menos algunos. Esos algunos que sobran, según ellos, son el 49% de la sociedad. Ahora, podrían haber sido militantes de cualquier partido, no necesariamente de Nuevo Encuentro, y hubiera sido grave igual. Porque las diferencias de ideas, de proyectos, de modelo, de miradas sobre el mundo, sobre las cosas, sobre la situación del país, sobre las soluciones a los problemas que existen, no puede resolverse a través de balazos. Hace muy poquito el presidente abrió la Asamblea Legislativa, ámbito por excelencia del debate político, plural y democrático. Allí vivimos, con sus más, con sus menos, una discusión muy fuerte, acalorada, diría yo, en relación a la rendición ante los fondos buitres. Pero una cosa es discutir acaloradamente, con argumentos, con énfasis, con convicciones, y otra cosa es trasladar a la calle de manera violenta y letal esa misma discusión, pero con otras herramientas. En este caso, una pistola. El mismo fin de semana, atacaron con un Itaca un local de la Cámpora en Mar del Plata. El mismo fin de semana, desvalijaron la casa del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Dos días antes, encapuchados, armados, volvieron a atacar a la murga del Bajo Flores, donde estaban esos pibitos que ya habían baleado la gendarmería. No nos acostumbremos a esto. No nos acostumbremos que el lenguaje de la violencia lleve a situaciones de violencia. Decir acá, frente al micrófono, que lo que pasó es muy grave, no llega a mensurar la gravedad de lo que ha ocurrido. la palabra en este caso queda corta. Uno puede tener diferencias profundas con el otro. Nadie está llamado a opinar igual que el otro. Y es más, yo creo y estoy convencido de que cuando hay personas que se ponen a dialogar, la verdad está en el punto medio, entre las dos personas. Hay algo que uno siempre aprende de lo que el otro dice. Cada vez que repaso el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa de Mauricio Macri, lo que encuentro es una agresividad que daña esa posibilidad de entenderse con un espacio político como puede ser el Frente para la Victoria, que gobernó durante 12 años la Argentina y que forma parte del firmamento político de la democracia de todos los argentinos. ¿Cómo puede ser que el gobierno vaya a Nueva York, se siente con el juez Griesa, negocie muy poquito o casi nada, y sin discutir siquiera, diría yo, termina haciendo un acuerdo con los fondos buitres? Y no tiene tiempo, y no tiene ni la misma paciencia, ni la misma piedad para con otros que hacen política legítimamente dentro del sistema democrático por el solo hecho de que son parte de una militancia que no es la militancia de las corporaciones, sino que la militancia clásica, barrial, tradicional de los partidos políticos populares de nuestro país. Se puede hablar, dialogar con los buitres, y sin embargo, cuando hago la apertura de la Asamblea en el Congreso, debo fustigar y cargar al espacio político opositor de todo tipo de adjetivos que califican de modo negativo lo que ha sido convalidado por varias elecciones a lo largo de 12 años. Hay una matriz autoritaria y muy peligrosa, porque esa matriz autoritaria y peligrosa luego se avanza hacia otros lugares, lugares que los argentinos ya conocimos, lugares que hemos transitado, lugares que nos han hecho mucho daño y lugares que nos han llevado, en muchos casos, a la tragedia colectiva. Cuando uno tiene la memoria fresca, sabe que lo que pasó hace 10 años pasó ayer, que lo que pasó hace 20 pasó anteayer. Ha habido mucha violencia en la historia de la Argentina. Y ha habido mucha violencia de los poderosos contra los más débiles. Y ha habido mucha violencia del Estado contra la propia ciudadanía. Ojalá que aquellos que rodean a Mauricio Macri puedan explicarle algunas cosas muy sencillas. No se puede estigmatizar a la militancia política, porque la militancia política es la savia de la democracia. No se puede agredir al que es opositor por el solo hecho de ser opositor. No se puede gobernar con decretos de necesidad de urgencia ni nombrar jueces en comisión porque se te antoja, porque hay un sistema interamericano que atentamente vigila lo que sucede, y Argentina adscribe a ese sistema interamericano desde su constitución nacional. Son cosas sencillas de comprender para cualquier demócrata. Y me parece que lo ocurrido allí con estas dos chicas de Nuevo Encuentro, este ataque a balazo, lo que sucedió con el local de la Cámpora, todos estos hechos de violencia son enormes alarmas. Porque uno, que ya está grande y ha visto algo en este país, sabe que hay ciertos modelos económicos que cierran solamente con represión y con violencia. Y esos modelos económicos generalmente están atravesados por ideas neoliberales, que empiezan diciendo que sobra gente en la economía, que sobra gente en el Estado, y una vez que a la gente se la cosifica, se la echa, se la despide, en muchos casos sin pagarle siquiera indemnización, pasan a hacer eso, una cosa. Y cuando esa gente pasa a hacer cosa, sobre ella se puede hacer cualquier cosa. No lo digo yo, lo enseña la historia argentina.